movilidad de todos los funcionarios, al ingreso y toda su evolución a lo largo de los años. También hemos, digamos, elevado al Consejo Deliberante y se convalidó la ordenanza de acceso a la información pública, y en pocos días vamos a tener el portal de datos abierto, disponible en línea para que todos los ciudadanos puedan hacer uso de esa información. Para nosotros la cuestión de la transparencia, la honestidad, es un valor fundamental en nuestro gobierno, siempre lo ha sido. Y bueno, vamos. ¿Y la gente está más atento a esto o no? O sea, que el gobierno municipal lo quiera hacer. No, yo creo que sí. Todavía hay una cuestión de cultura y de necesidad de que el vecino se involucre más, ¿sí? A través de poder utilizar y de hacer y de consumir todos los datos que le son propios, porque todo lo que es la administración pública le es propio del vecino, y esto funciona con los tributos que los vecinos pagan. Así que la defensa de eso me parece que es súper importante, y esto ha sido lo que nos ha motivado también a la firma del convenio que acabamos de realizar.